Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Cuando abrí los ojos, vi un montón de ojos que se abrían como los míos. Ojos dañados por la luz azul, ojos perseguidos por la nada, ojos de gente zombi, compañera, que había sido salvada como yo gracias a la valentía de sus amigos, y ahora se sentaba en ronda, en un lugar que parecía un galpón. Era un galpón, ahora veía bien, y de verdad estábamos en ronda, muchísimos, y en el medio, el maestro Nadie. Sí, el mismísimo maestro Nadie. Estábamos en sus manos. Unas manos agrietadas de preguntas, unas manos capaces de desenvainar la gomera del bolsillo interior de su gamulán y disparar una tuerca oxidada en menos de un segundo y dar en la nuca de un alumno desertor, por ejemplo, un infeliz que intenta en vano confundirse con la oscuridad, o en el vidrio de una oficina de préstamos, o en el contestador automático de la sede de la Liga de Amas de Casa, o en la vidriera de un local de ropa moderna cuyos carísimos productos son elaborados en talleres clandestinos por hermanitas latinoamericanas de 15 años. Cosas así. En esas manos estábamos una multitud de zombies en la mitad de un galpón. Las manos de un maestro que dijo, de pronto, dijo: vivimos el año 2014. En un mundo convulsionado por la injusticia, donde la esperanza de la libertad empieza a desaparecer. El enemigo ha logrado introducir en la sociedad un arma tremenda y eficaz, la luz azul. Provocada por pequeñas y aparentemente inocentes maquinitas, la luz azul atrapa a la gente y la convierte en zombies. Zombies que ya no levantan la cabeza, ya no abren sus oídos, ya no extienden sus manos, ya no consideran la injusticia del mundo como algo modificable y sus vidas empiezan a ser una serie de sucesos mediocres destinados exclusivamente a sobrevivir y comprar más maquinitas. Como muchos de ustedes. Es así. Y mientras tanto, los dueños del mundo, los fabricantes de injusticia, los creadores de la convulsión y la desesperanza, los inventores de la luz azul, lo más panchos. Sin embargo, algunas organizaciones no se rinden. La Escuela de Nadie, por ejemplo. Por eso, acá estamos. Bienvenidos, alumnos zombies, al Centro de Rehabilitación Zombie de la Escuela de Nadie, dijo el maestro, y agregó: Juanca, préstame el encendedor, préstame. Juanca, estaba ahí, mi amigo Juanca, qué bueno, él no es un zombi. Él me rescató con Irene y el maestro el otro día del ataque de la luz azul. Me salvaron. Juanca, digo, saltó la ronda y le alcanzó el encendedor al maestro. Pensé que iba a prender un particular 30, pero no, prendió un papelito, que prendió unas ramas, que prendieron otras más grandes, y otras, y muchas, hasta que en el medio de la ronda se pusieron a gritar unas furiosas lenguas de fuego. y unos recipientes con frutillas pasaron de mano en mano, y un mate, el mate de la señora Dios, comenzó su larga ronda. Uno solo era, y había como 200 zombis. Sin embargo, el mate daba vueltas y vueltas. Yo tomé más de 15 y no se lavaba, no se enfriaba. Y después de cada mate pasaban los recipientes con frutillas. «Alumnos», dijo el maestro, «esperamos que se rehabiliten lo antes posible para poder presentar batalla contra el enemigo. Eso sí, no dejen de abusar del mate y la frutilla sin inconvenientes, porque evitan la deserción». En fin, los dejo en manos de los coordinadores. «Fuerza, ¿eh? Hasta luego», dijo, y se alejó del fuego. Saltó la ronda de zombies y se hundió en la oscuridad. Enseguida se acercaron compañeros nuestros, alumnos de esta escuela también, pero no zombies, y empezaron a llamarnos de a uno. Yo esperé, pensando, ojalá me toque con Irene porque es mi amiga, o con Juanca, que estaba ahí de coordinador también, pero no me llamaban, y no me llamaban, y no me llamaban. Y me fui quedando solo frente al fuego, con las frutillas y el mate que seguía como recién hecho, pero no tenía a quién pasárselo. Estaba por levantarme, preguntar qué pasa conmigo, ¿acaso mi estado zombie es irreversible? ¿Se olvidaron de mí? Cuando, en un momento, escuché unas pisadas. Eran pisadas blandas, pero firmes, ciertas, y se acercaban a mí. Me di vuelta y vi al querido Chancho Leopoldo, el Chancho Cavernario de Tolosa. ¿Qué haces, Leopoldo? ¡Qué alegría! Pero ¿no te quedabas en la caverna, vos? Me mandaron llamar, Martín. ¿Cómo andás? Necesitan de mi ayuda. ¿Tu ayuda? Sí, mi ayuda. Soy experto en rehabilitación zombie. Ah, mira vos, che. Te felicito. ¿Qué grupo te tocó? Vos solo, Martín. ¿Yo solo? Sí, vos. Sos un caso peligrosísimo. Tenés fuerte tendencia a entrar y no salir más de la fase 2. Sos como un imán para la luz azul. El maestro cree que tu mediocridad puede ser contagiosa. Hay que erradicarla sí o sí. Me llamaron especialmente para trabajar con vos. ¿Me entendés, Martín? Yo no sabía si asustarme o sentirme orgulloso. Decidí asustarme porque sentirme orgulloso de ser un zombi casi definitivo me pareció un típico pensamiento zombi definitivo. ¿Qué lo tiró? Dije. Sí, ¿qué lo tiró? Dijo Leopoldo. Sos un caso especial, muy, muy peligroso. Pero no me asustes, Chancho. Los asustados somos todos los demás, Martín. Pero ¿cómo los demás? ¿Qué pasa conmigo? ¿A dónde están los otros? ¿No puedo ir con un grupo? No, Martín, no. Ellos tienen un problema distinto. ¿Pero qué problema tienen? Contame, Leopoldo, por favor. Bueno, suspiró Leopoldo con esa grandeza pedagógica que tiene y me dijo, aquel grupo, ese de allá, ¿ves? El que se va con Irene, ese está en estado zombie porque pensaron que el objetivo de la escuela de nadie era imposible de cumplir y lo abandonaron. En realidad, se confundieron el objetivo. ¿Cómo? ¿Qué objetivo? ¿En qué se confundieron? Ellos pensaron que el objetivo de esta escuela era cambiar el mundo. ¿Y no es? No, Martín. No sabía, yo pensé que sí. ¿Puedo ir con ellos? No, vos te quedás acá. Tu problema es otro. ¿Pero cómo? Yo no sé cuál es mi problema. Tampoco sé cuál es el objetivo de la escuela de nadie. Yo pensaba también que el objetivo era cambiar el mundo. No, Martín, el objetivo no es cambiar el mundo. ¿Pero cuál es entonces? El objetivo de la escuela de nadie es dedicar toda la vida, hasta el último suspiro, ser fiel hasta la muerte, en la lucha para cambiar el mundo. Ah, bueno, es medio parecido. No, ¿qué va a ser parecido? Nada que ver.

el maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. Construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. Gracias a una radio de Neuquén, que no sabemos cuál es, este programa fue escuchado por Nanim Recax, quien de inmediato nos envió algunos de sus microrrelatos para compartir. Nanim Recax acaba de publicar en Macedonia Ediciones un libro de microficciones y otros textos brevísimos que se llama Jardín Felino. Les leo algo de Nanim Recax. Si les gusta, busquen Nanim Recax, Jardín Felino, nanimr.blogspot.com.ar, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos algunas de sus microficciones. La roca perfecta. Por años había buscado el trozo de mármol adecuado para esculpir una obra que lo inmortalizara, su propia efigie. Apoyó el cincel con suavidad en la veta precisa, apuntó con el martillo, golpeó y se convirtió en piedra. Cuerpos cuerdas. Se atan y desatan, nudo desnudo, nodo, trenza, hebra sobre hebra, hembra sobre hombre, abre, cierra, hombre sobre hembra, obra, abraza, crea, sombra, asombra, danzan, dan, dan. Dan. Anticonsumismo. Voy a lamer el plato hasta que brille. Recogeré las migas y pasaré el dedo por el fondo de tazas y de vasos. Haré guisos con las sobras de comida. Voy a zurcir las medias, remendar las blusas, destejer y volver a tejer las bufandas y los sacos. Lustraré a nuevo los zapatos, sembraré zanahorias y haré dulce de zapallos y me untaré la piel de aloe vera. Sacaré vino de las uvas de mi patio, apagaré el televisor y miraré tan solo estrellas. Pero hay algo que no voy a mezquinar ni ahorrar. Amor. Tiene una mirada ebria de palabras y poesías, bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor. Vos y yo tenemos la alegría. Tener espacio adentro de este corazón. guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así, y el amor juntito a mí. Hey, hey, la primera es la verdadera, nena. Hey, la segunda, que no te confunda. Hey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor, el amor tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera, nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera. El amor espera, el amor, el amor. Escuchamos Mandolín, de Gustavo Pena. Y así nos vamos, tratando de no mezquinar amor y ebrios de palabras y poesía. Yo, por lo menos, ebrio de palabras y poesía del Chancho Leopoldo. A ver si me contagio, a ver si me rehabilito y puedo tomarme un helado de frutilla con la tía de Cortázar, o por lo menos seguir con el tratamiento de rehabilitación para zombies y merecer alguna vez una nueva oportunidad en el mundo de los vivos. Hasta la próxima.